Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Hey, hey, gente, buenas noches, bienvenidos a un programa más de Torque Metal, su programa de rock y motociclismo. ¡Brutal! Les saluda Mauro, el Diablo Blado, un poquito más temprano, nos tocó madrugar para hacer el programa, no mentiras. Este es nuestro nuevo horario, a partir de las 20 a 21 horas, bienvenidos todos. Así es, gente, buenas noches, un fuerte abrazo para ti, quienes se enlazan a esta señal de Torque Metal a través de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y www.radiocce.com. Nuevo horario de su programa de motociclismo y rock a partir de las 8 de 8 a 9 de la noche todos los días viernes. No se lo pueden perder, engánchense, también pueden vernos en la página de en nuestro fanpage de Facebook, Torque y Metal. Así es, gente, no se olviden que estamos saliendo a través de los 940 AM, como ya lo dijo Nax. 940M de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el www.radiocce.com, en el fanpage de Radio CCE o el arroba Radio CCE, y también en la aplicación Tuning nos buscan como Radio CCE. Vea, ya estamos en todo lado menos en la sopa y en el nacimiento. Y hablando de nacimiento, ¡Feliz Navidad! Se acerca la fecha de mayor consumismo nacional, ¿no? ¡Mundial! No, es una fecha más que nada para compartir con las personas que amamos, con las personas que están a nuestro alrededor, aquellas que consideramos nuestras familias, nuestros amigos, conocidos también. Además de eso, la sociedad da un granito de arena también por nuestra parte. Como estuvimos hablando la semana pasada, esto de los toy rooms o de los agasajos navideños motociclistas también es algo que se realiza a nivel nacional y mundial, no solo nacional, donde muchos grupos motociclistas se organizan para hacer un pequeño festejo a aquellas personas que no tienen los recursos para realizar un pequeño agasajo, una festividad, una pequeña comida. Entonces hay muchos grupos de motociclistas que se organizan para hacer este tipo de eventos, este tipo de actividades que la verdad demuestran la humildad, la sencillez y más que nada la generosidad que tenemos todos los motociclistas. Así es, somos bien chéveres, gente. Y recuerden que llegamos gracias al auspicio de Be Healthy, si es sano, es rico. Y también gracias al auspicio de JJ Motos, tu moto a punto. Así es, gente, bueno, le empezamos a meter gas a este programa. Antes que nada les vamos a dejar con un poquito de música y volvemos para allá a hacer énfasis y adentrarnos en lo más profundo del tema de hoy. Esto viene a cargo de Judas Priest, Painkiller. Recuerden, esto es Torque Metal, su programa de rock y motociclismo. ¡Brutal! ¡Él es el juez! Listo gente, estamos ya de vuelta aquí en Torque y Metal, su programa de motociclismo y rock brutal. Si comparan el Nax está ya con vino cantando villancicos todo el día y ya no le da la voz. Villancicos, villancicos guturales y ya la garganta está que... Ya está. Que pide perdón. Mucho. Me cae que le pusieron en la funda de caramelos muchas galletas y nada de caramelos. Sí. Por eso está con la garganta seca y no hubo ponche navideño, sino solo agua de las llaves y se fregó todo. A toda la gente que nos está escuchando, por favor, verán, ya estamos en época de consumismo brutal. Ya estamos en época navideña y ahorita la gente, al momento que me dirigía más desde el sector del Inca hacia acá, parece que la gente se ha vuelto más orate. Dale el término al momento de conducir. Gracias, muchas gracias. Aquí he auspiciado un juguito por nuestro amigo Adrián, de aquí en los controles de la Casa de la Cultura. Ajá. La gente parece que ya está con la tensión, con el estrés de lo que es la Navidad, de lo que es las compras a última hora, que incluso las vine haciendo yo también de paso. Pero la gente ya anda bastante estresada, conduciendo de una manera muy agresiva. Están no están respetando señales de tránsito, peatones. Aparentemente se está vuelto un caos todo lo que es la ciudad de Quito, ya más o menos por estas fechas. Y recién estamos, creo que a 2 o 3 días de Navidad. 3 días. A 3 días y estamos prácticamente con un tráfico caótico. Eso se da en todos los lugares, sobre todo también en lo que es centros comerciales. Ahí, principalmente en esas zonas, es donde más tráfico va a haber, ya que las personas, como dijo Mauro, están haciendo sus compras de último momento, acuden a los centros comerciales, saturan los parqueaderos y quedan colas inmensas en la parte exterior, a la espera de un espacio para volver a ingresar. Además de eso, también el apuro que tienen muchas personas en estos días es bastante notable, y eso más que nada en el tráfico, ya que empiezan a lanzar el carro, no respetan absolutamente nada. Hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado, sobre todo nosotros los motociclistas, a los cuales piensan que por pegarse un poquito y querer ganar un espacio, pueden lanzarnos a un lado de la vía y tomar nuestro carril. Así que hay que tener muchísimo cuidado. Recuerden, nosotros somos un vehículo más, tenemos el mismo derecho de espacio que un vehículo de 4 ruedas, y no tenemos por qué permitir que otro vehículo nos trate de sacar de nuestro carril. Tener muchísimo cuidado y tratar de llegar a las fechas de las festividades con bien. Y con los regalitos. Con los regalos y enteros. Con los regalitos y enteros. Bueno, gente, la noche de hoy les vamos a hablar sobre estilos de rutas o estilos de motos que se puede ocupar, o que se la mayoría de personas, por lo general, bikers, podríamos decir, ya experimentados, han optado por ciertas máquinas para poder emprender esos pequeños viajes, esas pequeñas rodadas impresionantes de varios días, meses, incluso hasta años que se han dado alrededor del mundo. Tomen en cuenta que lo que vamos a hablar ahora es algo sobre motocicletas de alto cilindraje, de alta prestación, para viajes largos. Vamos a estar hablando sobre modelos y marcas muy, muy conocidas y reconocidas en el mercado mundial, y que ayudan a que un motociclista pueda realizar, como les dije, una ruta larga sin tener mayores problemas, con la capacidad de torque, de velocidad, de potencia, que justamente una ruta larga necesita. Entonces, eso es el enfoque del día de hoy para nuestro programa de Torque y Metal. Así es. Sin duda ya son algunos aventureros, y si están buscando una motocicleta para pasar unas increíbles vacaciones, necesitan saber qué ruta quieren tomar para ver qué moto se adecua a sus necesidades. Les vamos a ofrecer algunas excelentes opciones para distintos caminos. La primera, Indian Roadmaster Classic. Esta es una gran rutera. Esta gran rutera es la apuesta de la firma americana para los amantes del lujo sobre 2 ruedas. Sus casi 124 litros de capacidad de carga son una gran garantía para los largos viajes. Comodidad, suave manejo, gran capacidad de carga. Su comodidad te permite a ti y a un acompañante viajar cómodamente, sin duda, y sin duda alguna, una hermosura en su especie. ¡Qué brutalidad! 124 litros de combustible de capacidad de carga. Es tremendo el contenido que tienen. Es para una ruta verdaderamente larga, sin mayores problemas. Así es, gente. O sea, más que todo debemos tener en cuenta que estas opciones, estas motocicletas que les vamos a dar, son las que se utilizan, las que se recomiendan, mejor dicho, para... podría ser para unas rutas o los caminos conocidos como Gran Turismo. Si en las vacaciones o por algún viaje a alguno de ustedes se les ocurre, antes de realizar el viaje, adquirir una motocicleta, pues ya les vamos soltando las opciones a medida que se vaya desarrollando el programa. Ya les dimos la primera opción, gente. Nos vamos ahorita a un corte musical, regresamos para darles la segunda opción, y el programa de hoy pues prácticamente se va a dividir por cuestiones de tiempo en dos. El día de hoy, la primera parte, y el siguiente viernes la segunda parte. Así que, gente, disfruten, esto es Torque Metal. Su programa de motociclismo y rock. ¡Brutal! A ver, esta se la saben todos, así que vamos a cantar, es un tema peruano ahí. Para ti, Jimé, feliz cumpleaños, amor. Yeah. gente, gracias. Es el Longo Metal que con cariño lo llevamos en el corazón. Listo, gente, estamos de regreso en este programa. En este programa. Estamos ya de vuelta en este programa el navideño ponche, de Torqui Metal. El ponche está muy fuerte, ya no más ponche para ustedes. Ya no más ponche. tu programa de rock y motociclismo, brutal. Recuerden. Haz bien el gutural, por lo menos. Brutal. Si vos vas a hacer es porque yo no tengo garganta ahorita y lo haces pésimo. Ya, bueno, pésimo. Es que estoy con espíritu navideño, toca meterle los recuerden, gente, que llegamos gracias al auspicio de Be Healthy. Si es sano, es rico. Y también gracias al auspicio de JJ Motos, tu motocicleta a punto. El taller se encuentra en la avenida, en la calle Las Toronjas, E12161, entre Avenida del Inca y Avenida Las Palmeras. JJ Motos, tu motocicleta a punto. Y de parte de Vigelti, prueba nuestra opción de tentepié. Así es, tentepié. Bueno, eso. O snack a media mañana, rollos de primavera rellenos de pollo y verduras salteadas. Vea eso. Tiempo limitado para tu lunch, déjalo en nuestras manos. Ofrecemos menús ejecutivos, postres, snacks para la lonchera de los niños, bocaditos, after office. O sea, no podía poner... Bueno, ya. Y platos a la carta. Nuestros precios no exceden los $5. Te lo llevamos a tu lugar de trabajo o domicilio. Cotiza ya tu menú al número 099-971-7411 o al 099-134-3535. Recuerden, Be Healthy, si es sano, es rico. Así es, gente, y volviendo ya al tema central del programa, estamos hablando acerca de aquellas motocicletas de alto cilindraje que te permiten tener viajes largos y disfrutar de los mismos con comodidad y sin mayores peligros o problemas. A continuación vamos a hablar ya de una marca muy conocida, sobre todo en el ámbito motociclista. Estamos hablando de la Harley Davidson Road King Special. Así es, creo que es la... Casi no necesita, presentación. Exacto. Este monstruo de motocicleta. Minimalista hasta su esencia. Esta versión de uno de los modelos más emblemáticos de la Motor Company cuenta con el nuevo motor Milwaukee 8 de la marca. Sumamente cómoda para manejo ligero. Aunque cuenta con asiento para acompañante, el modelo minimalista tiene un encanto visual al que celosamente adaptaría con respaldo. Excelente moto y capacidades combustible para viajar. Es un monstruo de motocicleta. Sí, hablar de Harley Davidson es hablar de motocicletas de muy alta prestación, de alto cilindraje. Motocicletas muy cómodas, aunque un poquito fuertes al momento de maniobrar sus controles. Sin embargo, esto no les quita la esencia, no les quita la estética que tiene la marca norteamericana, que a lo largo de su historia ha sacado diversidad de modelos. Tenemos la Dyna, tenemos la 883 Iron, Electric Light y este monstruo que tienen para los viajeros de larga distancia, la Harley Davidson Road King Special. Creo que faltan palabras para describir lo que se ve en la fotografía, una motocicleta con un manillar bastante cómodo, alto, amplio también en su longitud, un asiento bastante cómodo, los comandos lo suficientemente distantes del asiento como para tener una posición lo bastante relajada y disfrutar de la vía. Un sistema de frenado excelente, con doble disco de freno delantero. Freno de disco trasero, me imagino que está de ser en acardán o a su vez con banda dentada. El sistema de suspensión delantero se le ve que es bastante fuerte, es telescópico. Y por lo visto la parte trasera tiene una suspensión, si no me equivoco debe ser monoshock, o a su vez dos amortiguadores laterales en la parte lateral a los lados de las cajas. Sin embargo, o sea, es un monstruo de motocicleta, es una hermosura. Que quien pueda acceder a este tipo de motocicletas va a disfrutarlo sin ningún problema en un viaje muy largo. Así es, gente, hablar de Harley Davidson al momento de viajar, al momento de rodar, creo que simplemente con el hecho de decir Harley Davidson ya sabemos a lo que estamos a lo que nos estamos refiriendo. Bueno, gente, continuamos con más musiquita. Esto viene a cargo de Deep Purple. Recuerden, esto es Torque Metal, su programa de rock y motociclismo brutal. Nobody can take my promocionales y publicitarios en Radio CCE. Escucha tu mejor versión todos los lunes a las 2 de la tarde en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y www.radiocce.com. Un programa dedicado a tu salud y bienestar. La Casa de la Cultura Núcleo del Cañar, por las fiestas navideñas, invitan al Concierto Navideño de la Rondalla Cañari. 32 músicos en escena de todos los cantones del Cañar, interpretando las más bellas melodías navideñas y hermosos villancicos tradicionales que harán de este un concierto inolvidable. Concierto Navideño de la Rondalla Cañari. Ven con tu familia y disfruta de esta mágica música este viernes 22 de diciembre a partir de las 19:30 en el Teatro Jaime Roldós Aguilera de la Casa de la Cultura. La entrada es libre. ¡No faltes! Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras, porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Estamos de vuelta aquí en Torque y Metal, su programa de motociclismo y rock brutal. Feliz Navidad a todos. Ya viene el Gigi. No, deja de ser blasfemo. No es blasfemo, estoy cantándole al niñito pero con voz gutural. Oh, yeah. O sea, no estoy insultándole al niñito. No, ya vienen estas fechas. Por un lado, para estar en familia, regocijados, compartiendo. Y por otros, para tener cuidado, ya que siempre va a haber los locos que salen a la vía a hacer sus compras de último momento y no les importa el resto de gente que está pasando por ahí, por las calles de la ciudad. Así es, gente. De igual manera, no se olviden que estamos en época de Navidad también, ya con el super décimo y tanto sobresueldos y todas esas cosas. No se olviden, no les cuesta nada estar pendientes de su motocicleta, comprar aquella piecita que está fallando, aquel freno que ya no está cogiendo de igual manera, comprar aquel aceite que lubrica de manera correcta el motor, las luces, no creo que les cueste mucho, gente, pónganle bonitas, las nenas también necesitan que les den Navidad, así que por favor, gente, con eso. Así es, ya es tiempo de hacerles un ABC. En estas fechas en que, como dice Mauro, muchas personas o casi todas las personas tienen un sobresueldo o un dinero extra, pues también las nenas merecen esa inversión para que estén a punto y el próximo año comiencen correctamente y puedan salir a rutear, a salir a dar vueltas. Ya se acerca lo que es la diablada de Píllaro, tu fiesta. Vea, Dios le pague. Tu fiesta pillareña del primero al 6 de... Ahí también haremos rodar. Del primero al 6 de enero. Es una gran fiesta cultural, ya es patrimonio intangible de la humanidad. Así como hacen la... ¿Cómo es esta cosa del niño? ¿Cómo es? El pase del niño, también hacen el pase del diablo de Píllaro. No tienes idea, la cantidad de diablos que salen en esa fiesta es genial. Pero diablo solo hay uno y suena. No, no es genial esto. Es una festividad en la cual... La creencia dice que los campesinos, o bueno, los hacendados de la zona de Píllaro, los primeros días de enero, luego del fin de año, permitían a sus trabajadores, a los peones, festejar, o sea, hacer un pequeño tributo, una fiesta, sin necesidad de estar en el trabajo. Y estas personas lo que hacían era disfrazarse de diablos para ahuyentar las malas energías de los caciques, de los hacendados, y hasta para darles un susto. Yeah. Y desde ahí se instauró así la festividad de esto de la diablada pillareña. Son cada comunidad de la de Pídaro se disfraza de diablos, máscaras de artesanales hechas con cartón, con huesos, con mandíbulas, con cuernos, con pelos, muchos trajes también hechos con lana de oveja, con lana de borrego, todos vestidos de rojo, danzando a un solo ritmo, al ritmo que les pone la banda de pueblo en todas las calles de Pídaro, hasta llegar a la plaza central durante los seis primeros días de enero. Cada día va saliendo una o dos de las poblaciones cercanas de Pídaro y se congregan allá a la plaza central. Yeah. Es una festividad muy chévere de ver. Yeah. Es muy llamativo el baile que tienen los diablos, el lenguaje, porque tienen un lenguaje propio los diablos, las personas que se visten ahí de diablos tienen un lenguaje que muchos lo podrían asimilar como que si fuera el bramido de un animal enojado. ¿Ya? Entonces, buenazo. Es digno de ver, es bueno, sobre todo apoyar esto que es ya patrimonio intangible de la humanidad, la Diablada Pidareña. Así es, gente, y vean, para hacer una pequeña rodada a Pídaro, a la Diablada de Pídaro. Del primero al 6 de enero es esta festividad de la Diablada de Pídaro. Vea eso, del primero al 6 de enero. Y si quieren animarse para hacer una rodada allá a Pídaro, para la Diablada, pues vean, qué mejor opción. Llámenle al diablo que les deben a su tierra. De ley. Qué mejor opción, una Guzzi MGX 21. No pides nada para salir a Pídaro. Es una opción, o sea, no la digo que la hagan, no, sino que, o sea, es una opción. O sea, los que tienen, Dios le pague. Los que no, pues en motito china y vamos a armar relajo ahí con los diablos. Esta bella moto, como solamente salen de la mítica fábrica de Mondello de Lario en Italia, esta Tecno Cruiser cuenta con el mayor motor en V que se fabrica en Europa y con unas cuantas piezas de carbono. Su potencia, capacidad y fuerza hacen de tu viaje una experiencia ligera, cómoda y aventurera. Una moto estable adoptada para dos pasajeros, pero preferentemente para uno, es el ideal. Es una motocicleta verdaderamente genial. No hay otra palabra que describa a esa moto Guzzi. Es verdad, por lo que le vemos aquí cuatro alforjas, una en el tanque de combustible, dos laterales y una que funciona como SISBAC. Será, sí, se le ve, o como espaldar, ajá, como quieran conocer. Con un motor en V potente, de igual manera, mandos podríamos decirle, de una manera cómoda. Tenemos un pequeño parabrisas en la parte delantera de la... Por lo visto también tiene cuenta con parlantes. Ajá. Y todo ya viene de fábrica. Es una motocicleta estéticamente hablando bastante hermosa, bastante bien lograda, un poco tiene carácter minimalista y más que nada la distribución de su motor, de sus partes de sus partes mecánicas, los estribos, los tubos de escape, dan un lineamiento tan limpio a esta motocicleta. No sé qué más podría decir de esta motocicleta. Cochita. Demasiado hermosa la motocicleta. Listo. Y nuestra siguiente invitada es otro monstruo, otra motocicleta que digna de nuestros aplausos y halagos. Estamos hablando de la Honda Shadow Phantom 750. Una increíble motocicleta que no ha cambiado su modelo mucho en varios años. Esto es por el éxito que tiene en el mercado. Es una de las motocicletas de peso pesado más suaves en su manejo. Es bajita, que permite una movilidad cómoda en la ciudad. No se calienta mucho, muy cómoda en su posición en carretera. Permite gran capacidad de almacenamiento, lo que nos deja hacer un viaje largo con todo lo que necesitas. El pequeño problema de esta moto es que su capacidad de almacenamiento de gasolina es poco, por lo que se requiere cargar aproximadamente cada 200 kilómetros. Pese a su limitación que tiene esta motocicleta en lo que se refiere a su capacidad de combustible, la motocicleta en sí es hermosa, con aros distribuidos con radios, no con un aro fundido o hecho de una sola pieza, sino aros con radios que permiten que esta motocicleta se mueva por terrenos, mal camino, buen camino. La motocicleta también cuenta con un sistema de cardán para su transmisión, motor en B, 750 centímetros cúbicos, suspensión trasera mediante resortes o amortiguadores pequeños que bajan desde el asiento, desde la parte baja del asiento hasta la parte final de la del basculante posterior. Ajá, así es. Asiento para piloto y copiloto. Sí, exactamente. Y sería una muy buena opción de motocicleta si es que el estilo bobber les encanta o les llama la atención. Esta motocicleta se presta fácilmente para customizarla a un estilo bobber. Ya no tienes excusa, el tiempo está increíble para salir a rodar, así es que acumula kilómetros, experiencias y disfruta de unas vacaciones inolvidables. Esperemos que estas recomendaciones les sirva para animarse a ir por alguno de estos modelos que se acomode a su gusto. En el caso de pensar en algo más aventurero o en algo de tu estilo, espera un siguiente programa para irles describiendo el tipo de motocicletas que serían adecuadas. Obviamente, como lo dijo Nax al principio, estamos hablando de motocicletas de alto cilindraje que se necesita fuertes inversiones de dinero. Me parece que lo ideal sería también tomar o retomar un pequeño análisis sobre unas motocicletas de bajo costo, de cilindraje costo, que serían ideales para este tipo de viajes. Por ahora les vamos a soltar estos pequeños detalles, estas cuatro grandes opciones dentro del mercado de alto cilindraje. Así es, en otro programa estaremos comentando las motocicletas de bajo, de medio y bajo cilindraje que puedes encontrar aquí en el país y que te pueden dar prestaciones bastante buenas de momento de salir a rodar y hacer un viaje largo, sobre todo en las carreteras, en las rutas de nuestro hermoso país, que tiene unos paisajes espectaculares, y más si se los disfruta sobre una motocicleta. Así es, gente, bueno, les dejamos con más musiquita y regresamos aquí en Torque Metal, su programa de rock y motociclismo brutal. Listo gente, estamos de vuelta ya aquí en la parte, ya casi la parte final de su programa navideño de Torque y Metal. Su programa de rock y motociclismo brutal. Y recuerden gente que llegamos gracias al auspicio de Be Healthy, si es sano es rico, y de JJ Motos, tu moto a punto. Antes de terminar quiero hacerles una pequeña, bueno, más que todo comentarles de lo que pasó la semana anterior, ya que este su servidor Diablo se fue para Misahuallí a impartir unos pequeños cursos de conducción, en los cuales podríamos decir que nos fue súper bien. Se pudo capacitar a muy pocas personas, hay bastantes personas a nivel de pueblos pequeños en todo el Ecuador que no tienen la más mínima noción de cómo manejar una motocicleta, de cómo llevar correctamente puesto un casco, de cómo aplicar técnicas de frenados de emergencia, cambios de marcha, control de la motocicleta a baja velocidad. Falta bastante cultura vial en estos pequeños pueblos. Nos dirigimos hacia Misahuallí y mi sorpresa fue que la mayoría de gente se moviliza en motocicletas, pero obviamente sus motocicletas no tienen o no existe algún ente que controle el estado de las motocicletas, como aquí tenemos por ejemplo la revisión técnica vehicular, que bueno, en la mayoría de los ciudadanos las cumplimos, otros pues simplemente no la cumplen y por eso tienen accidentes de tránsito. No se pregunten nunca el por qué me caí si mi moto estaba recién lavadita, pero bueno, ahí está. Entonces allá no existe un ente que controle esto, ellos simplemente matriculan su motocicleta y ya pueden salir a rodar tranquilamente. Nos encontramos con personas menores de edad, madres de familia, padres de familia, personas de la tercera edad que no tenían la más mínima noción sobre seguridades, qué es un buen casco, qué es unos buenos guantes, no tenían la más remota idea. Se les capacitó a las pocas personas a las personas que asistieron al curso. Salieron contentas, salieron conformes, dieron las gracias porque se les hizo concientizar bastante el uso y el mal uso de la motocicleta. Como nunca lo hago, por lo general siempre muestro videos positivos, pero no sé por qué tuve que hacerlo y acá en este tipo de comunidades mostrar unos videos un poquito fuertes sobre accidentes de tránsito sobre siniestros de tránsito que suceden a bordo de una motocicleta. El impacto de esta gente fue asombroso porque como concientizaron un poquito, valoraron un poco más su vida. Se les dio un pequeño receso para que vayan a almorzar y regresen para continuar con el curso, que fue obviamente casi 10 horas de curso. Y ya regresaron ya con cascos, ya regresaron con zapatos, porque incluso hubo personas que conducían hasta sin zapatos. Yo lo aceptaba dije, bueno, de pronto aquí me voy a encontrar personas que conduzcan con chanclas. Pero lo que me encontré fue personas que incluso conducían sin zapatos y así prendían la moto con patada. Yo no sé cómo no se cortaban los pies. Pero bueno, se les hizo concientizar, valoraron esto, agradecieron mucho, quedaron capacitados. Se les enseñó bastante sobre lo que tiene que ver leyes de tránsito. Se les dio un poquito de psicología de conducción, un poquito de mecánica preventiva, que ellos prácticamente no tenían la más remota idea de cómo poder lubricar una cadena. Ellos simplemente lo que decían era que cogían y ponían un poquito de agua en su cadena y con eso ya estaba limpia, y no era eso. Estamos hablando de lubricar, no de lavar, pero bueno, se les fue enseñando un poco de esto. Quedaron conformes, esperaron que la gente que se quedó sin el curso, pues obviamente no hubo un espacio, podríamos decir, adecuado para toda la gente que asistió, pues algunos se quedaron afuera, otras personas prácticamente desde la parte de afuera por las ventanas veían cómo se impartía este curso. Pero bueno, la verdad salí contento, salí conforme, porque sí noté, por lo menos, que había un cambio. Según nos conversaba el teniente político de esta ciudad, que la mayoría de muertes, que ocurren dentro de esta ciudad tienen que ver con el mal uso y el abuso de la motocicleta. Así que, gente, todos este tipo de talleres, conferencias que se están dando gratuitamente, aprovechenlos, asistan, capacítense, conozcan un poco, que al fin y al cabo nosotros no lo sabemos todo, ni nacemos sabiendo, y moriremos todos ignorantes sin saberlo todo. Así que, gente, bueno, eso es todo por el día de hoy. Nos estaremos encontrando la próxima semana a través de los 940 AM de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, o a través del www.radiocce.com, el fanpage de Radio CCE o el @mediaCCE. Y también no se olviden de descargar la aplicación Tuning y nos buscan como Radio CCE. Y no se olviden de nuestros contactos telefónicos, el 2220-966. Eso fue todo por el día de hoy. Se despide su servidor Mauro el Diablo Vlad. Ya saben, como siempre, gente, un moto abrazo para todos, y recuerden que no importa la motocicleta que tengan, el viento que nos pega es el mismo. Les deseamos, de parte de Torque y Metal y todo el personal que nos encontramos aquí laborando en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que tengan unas felices Navidades y nos estaremos escuchando la próxima semana. ¡Felices fiestas!